pinta la cara. Hoy no me voy a achicar. ¿Qué? Cuando me probando, a la probando, probando. 10, 1, 4, 5, 10. Hoy estamos en una charla con Vicente y Amadeo. La segunda. Episodio 2. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. Primer tema de varias cosas. Primer tema, fútbol. Embrujado. Ah, ¿no empezó? Sospechoso. No va a ser como la otra vez. Que empezó primero que no sabíamos. Había empezado cuando nosotros no habíamos dado. Presentamos a Chocolina. Presentamos a Chocolina. Chocolina. Es porque estamos poniendo Chocolina. Patrocinador. Eso. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? El que representa. Choco Pamela. ¿Y allá? ¿Y ahí a dónde estás vos? No. Vos no podés, Vicente. ¿Escuchan ustedes la música? Ahora no. Yo sí. Ah, así sí. Sí. Se escucha. Empezamos en 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya empezamos? ¿Quién? ¿Para quién? Los está escuchando. ¿Pero quién, gente? Se hace realidad o pareciera algo. Ahora volvemos. Aunque ponga la barrera. Pepe, espera, entonces antes estábamos en audio, si ¿sí sería eso? Te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy. Bueno, buenos días, buenas tardes. Hoy domingo, domingo 3 de agosto. Acá estamos con Vicente y Amadeo en una charla. En una charla con Vicente. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Bien? Embrujado. ¿Embrujado? ¿Quién está embrujado? El Vicente. ¿El Vicente está embrujado? Ay, papá, no decías el nombre dos veces. Ah, ¿no se puede decir el nombre dos veces? No entiendo ese juego, chicos. Bruja. Ah, no entiendo ese juego. No entiendo ese juego, chicos, por favor, después me lo explican. Che, bueno, cuenten el segundo programa, ¿cómo es esto? ¿A dónde estábamos? En Otilia, como siempre vamos a ir. Deja de comer, Amadeo. Hablen cerca de los micrófonos, como les explicaba. Bueno, buenas tardes, Vicente, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿a dónde estamos, Vicente? A ver. Cuéntame. En Otilia. Bien. ¿Y por dónde nos pueden escuchar? Por... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Radio? Radio.otilia.tan... No. Radio Cantina. Bueno. ¿Punto? Punto com. No. Punto tanti. Radio Cantina. Punto tanti. Punto ar. Radio Cantina. Punto tanti. Punto ar. Muy bien. Ahí está. Bueno, lo tenemos que practicar un poco mejor. Che, bueno, le damos muchas gracias a quienes nos escuchan. Sí, pero ¿quién los escucha? ¿Quién nos escuchó el programa anterior? ¿Quién les dijo que los había escuchado? Muchas personas. ¿Muchas personas? ¿Quién te dijo que te había escuchado? A ver. Mamá, papá, sí. Abuelo, abuela. ¿Y le había gustado? Sí. Bien. ¿Amadeo, a vos te escuchó alguien? Sí. ¿Y qué te dijeron? Que estuvo bueno. Que estuvo bueno el programa, muy bien. Bueno, ¿y hoy de qué se va a tratar nuestra charla? La charla de ustedes, yo estoy como apretando botones, nada más. De fútbol. Quiero apretar botones. Bueno, algún momento va a apretar botones Amadeos y va a hablar Vicente. Vamos por partes. Vamos a prender primero el micrófono. ¿De qué vamos a hablar? Vicente estaba contando lo que íbamos a hablar. Primero fútbol. Después garabato. No, después agosto. Después agosto. Después chistes. Después chistes y pavadas. Y después, para dejarme leer. Claro. Y después, animales, después preguntas y respuestas. Y bueno. Y después. Bueno, ahí tenemos varios temas entonces para el día de hoy. Primero fútbol, hay que hablar de fútbol. Primero nos vamos a meter con fútbol, que ustedes ya eligieron un tema para poner. A ver. Liga Nacional. ¿Pero cuál liga nacional? Porque hay muchas. Empieza fútbol. Pero de la Liga Nacional Argentina vamos a hablar. Pero... ¿De qué? ¿De qué cosa nacional de Argentina? Bueno, a ver, entonces vamos a hablar de la Liga Nacional. De lo bien que juega Boca. De lo bien que juega Boca. Hablen entre ustedes, Tampoco a Vélez le va muy bien. Y tampoco a Boca. ¿Boca en qué puesto está? Creo que está antes que Vélez. ¿Y? ¿Y por eso le va mejor? Pero no ni indica que sea mejor. Pero vos estás discutiendo actualidad. Vos acabaste de decir lo bien que le va. Boca ahora. Estamos hablando ahora. Sí. Si querés hablar del pasado, hablamos del pasado. Hablamos del presente o del pasado. Pero ¿cuál es el presente y el pasado? Silencio absoluto. Tan, tan, tan, tan. Va a pasar algo. ¡Capú! De fútbol. No notaste nada y ahora no sabés qué hablar. Sí, iba a hablar de la Liga Nacional. Sí. Y de datos de fútbol. Hablando no, y de nosotros que también donde jugamos y cómo jugamos. Eso, ¿dónde juegan ustedes? Yo juego en Solari. Yo juego en Ichocruz en Madrid, porque Solari es otro. ¿Y es el mismo equipo el que juegan ustedes? Sí. No. Pero en distinta categoría. Claro, muy bien. El mismo equipo, pero en distinta categoría. Bien, ¿y estuvieron jugando este fin de semana? Sí. Primer partido que jugamos nosotros fue 1-1 contra San Antonio. Después el segundo contra Carlos Paz perdimos 3-2, casi lo empatamos. Y el último 0-0. El primero no me acuerdo, pero sí. El primero lo ganamos, pero no sé el resultado. Creo que 2-0. Y el segundo fue... 3-0. 3-0, 3-1 era, o 3-1, 3-2, o algo así, ¿no? ¿Y dónde fue que jugaron, se acuerdan? En Santa Rita. Embrujado. ¿Cómo es eso, embrujado? Un juego. Ah. Que cuando dices al mismo tiempo, lo embrujas y no puede hablar hasta que alguien diga 3 veces su nombre. ¿Y quién está embrujado ahora? El Amadeo. Amadeo. Ah, lo dijo 4 veces. Ah, sí. No sabía, no tenía ese código, disculpen. Che, y además del partido y del lugar donde jugaron, ¿le gustó el encuentro? Sí, estuvo muy bueno. ¿Por qué? Porque fuimos con amigos. Antes de jugar un partido estábamos con unas... ¿Vieron las ligas? Bueno, hacíamos como unas pistolitas y el que la tiraba más lejos ganaba. Para si el árbitro era bueno o malo. Ah, era como un juego previo. Sí. Al entrar a la cancha. Sí. Ah, mirá. Y después de eso, ¿qué hicieron? ¿Jugar el partido? Jugamos otro partido que iban ganando 2-0. Se lo empatamos y se lo remontamos. ¿Qué más querían hablar del fútbol que juegan ustedes? ¿Qué día entrenan, por ejemplo? Martes y jueves. Lunes, miércoles y viernes. Ah, bueno. ¿Y cómo qué les gusta más, del entrenamiento o jugar? Jugar. En la 2. Bien. ¿Y el entrenamiento? Porque a veces hacemos juegos en el entrenamiento. Ah. ¿Qué juegos hacen? Muralla China. ¿Muralla China? ¿Cómo es eso? Un juego. Jugamos al... Siempre para calentar jugamos el chanchito del medio. También practicamos la técnica de carrera, trotamos. Bastantes cosas hacemos. Bien, ¿y Amadeo en el entrenamiento qué hacen? Muchas cosas. ¿Cuáles? ¿Tienen ganas de hablar o no tienen ganas de hablar? Tenemos ganas de hablar. ¿Tienen ganas de hablar? Ya estoy pensando. Bien. Practicamos también correr, zig-zag y controlamiento de pelota. Está bueno ese controlamiento de pelota. Vicente, ¿qué practica? Ya lo dije. ¿Qué es lo que más te cuesta? Que decís, uy, esto lo tengo que practicar más. Estoy pensando. Amadeo, ¿vos sabés qué es lo que más te cuesta? No. No sabes lo que más te cuesta. ¿Y lo que más te gusta hacer? ¿El entrenamiento? El partido. ¿Vos, Vicente? No sé. Bien. Bueno, es todo un gran no sé hoy, ¿eh? ¿Cómo se podría llamar el capítulo de hoy? No sé. ¿Qué más tenemos de fútbol, Vicente? Que también tenemos a... Tenemos... ¿Liga Nacional era? Ya hablamos de eso recién. No hablaron nada de la Liga Nacional. De la Boca, Vélez. Y bueno, ¿cómo está la Liga Nacional? Primero, ¿quién está? Ni enterado estoy. No está ni enterado nuestro periodista deportivo. Mira vos. Se los murió la estrella. Bueno, entonces no estamos ni enterados. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? Nada. No sé bien todo. Bien. ¿Y no se jugó este fin de semana? Me parece, ¿no? Sí, se jugó ayer. ¿Ayer no jugó River? Pero jugaron dos partidos. ¿Pero era por Copa Argentina? Sí. Es lo mismo. Es otra copa, no es la liga. Bien. ¿Y sabían cómo salió River? Sí, ganó 3-0. Ganó 3-0 River. ¿Estás jugando bien, River? Más o menos. Digo, sí. No juega ni tan... ¿A vos te gusta cómo jugó River? Ni tan bueno. También el rival no era tan bueno. Bueno. Era Santa Cruz del Lago de los Santos. Santa Cruz del Lago. ¿Cómo se llama? ¿El que jugaba con River? Yo jugaba con River. ¿Atlético Tucumán era? ¿O San Martín de Tucumán? San Martín de Tucumán. Suspenso. ¿Tienen poca ganas de hablar hoy los chicos? ¿Quieren que hagamos el programa corto? No. ¿Tienen ganas de hablar? Es que fútbol. No sé. ¿De sabías qué? Tenían un montón de programas, un montón de cosas para hablar de fútbol. Por que ejemplo, ahora no se de datos de fútbol. Datos de fútbol, dale. Una vez. Date uno. Que un partido que amistoso que Messi jugó con Maradona. No. O sea, era un partido que no era profesional, era amistoso. Como un partido con amigos. Más o menos. Hasta jugó un chico disfrazado de zorro. ¿Qué zorro el que estaba jugando, no? Por ejemplo, con por enfrento. Hay que pensar. Maradona es el jugador que más falta recibió en mundiales. Mira vos. ¿Muchas faltas le hicieron? ¿Sabes cuántas? No, solo sé que está primero. Bien. Che, ¿y otro dato más? Hay muchos. Y decir uno si hay muchos. Estudiantes tienen la misma Libertadores que River. ¿En serio? Sí. ¿Estudiantes cómo es? ¿El dato? Tiene la misma Libertadores que River. ¿Cuántas? Tiene 4. Y River 4. Tiene la misma cantidad de copas. Libertadores. Qué buen dato, Vicente. Ese está bueno. Ese le va a gustar a Sergio, que es de estudiante. ¿Y Sergio los ve? Antes apareció en la ventana. El domingo pasado vino, ¿te acordás? Cuando hicimos el programa anterior, apareció acá en la ventana. Uh-huh. Hoy no sabemos. Pero ese dato no le va a gustar a Javi. ¿Por qué? Y es de River. Sí, pero si estás diciendo que River tiene 4 Libertadores. Pero ¿es Boca un mal dato? Pero Boca tiene 6. Bueno, pero ya tener 4 es un montón. Solares. Ya tener 2 es un montón. No, no juega Libertadores. Ah, bueno. Ya tener 2 es un montón. Claro, una es un montón. Porque ganaste un montón de partidos para ganar una, ¿o no? Sí. No, ¿qué equipos tienen una sola Copa Libertadores, vos sabés? Vélez. No, Vélez tiene 2. Ah, es cierto. ¿San Lorenzo tiene una? Sí. Creo que sí, no. Sí, una o dos. Bien. ¿Quién más tiene una Libertadores? ¿Lanús? No tiene. ¿Tiene ¿Talleres? ¿Talleres? No. No. A ver, ¿qué otro equipo? ¿Rosario Central tiene Libertadores? No. ¿Newell's tiene Libertadores? No. ¿Qué otro equipo? ¿Belgrano tiene Libertadores? No, ni siquiera jugó, creo. ¿Belgrano no jugó nunca en una Libertadores? ¿Ni en fase de grupo? No. Ah, mira vos. Y Talleres jugó 2 o 3 Libertadores. Mira vos. Bueno, ¿y qué otro dato interesante tenés, Vicente? ¿Fútbol internacional? ¿Algún equipo raro, loco? ¿Algo que esté haciendo algún argentino por el mundo? Messi. Ah, no, Messi ya no se va a ir al Barcelona. Al final era mentira que Messi se podía ir al Barcelona, porque al final no pasó nada. Se quedó en el Inter de Miami. Y se lesionó. Sí, ayer se lesionó a los 10 minutos de partido. Mirá vos. ¿Y saben la lesión qué es? No, la canilla. ¿La canilla? No, el tobillo. ¿La canilla o el tobillo? Cerca del pie. Cerca del pie. Messi siempre se lesiona el tobillo igual. O sea, se lesionó varias veces el tobillo. ¿Y por qué te crees vos? Porque se ve que le pegó una vez bastante fuerte y ya le quedó medio lastimado. Se ve que una vez le pegaron bastante fuerte y ya le quedó medio débil el tobillo. Bien. Con la Copa América 2024. Que a los últimos minutos... Le quedó el tobillo así, grande, ¿no? Sí, así. Que se fue al banco de suplentes y lloraba, ¿no? Uh-huh. ¿Esa fue la Copa de América? Sí. Me acuerdo. En la final de Colombia, contra Colombia. ¿Y cómo salimos? 1-0 ganamos con gol de Lautaro. Y yo lo adiviné. Cierto, que Amadeo adivinó el resultado antes que empiece el partido. Y que iba a meter el gol Lautaro. Y también el otro partido. Los dos partidos adivinaste, es cierto. Que antes jugaban la final de la Eurocopa. España contra Inglaterra, España, Alemania. Inglaterra. Contra Inglaterra era. Tuvo un golazo a Lamine Yamal. Claro. No me acuerdo cómo salieron, pero Amadeo adivinó eso y después adivinó el 2-0, dijiste vos. 2-1. Pero Amadeo dijo 2-1 gana pero España. Pero quedó 3-1 ganó España. No, 3-2 ganó España, creo. Pero igual adiviné lo que se sabe. ¿Era 3 a 1 o 2 a 1? Bueno, la cosa que... No, ganó 3 a 2 España. ¿3 a 2? Sí. Bueno, Amadeo dijo 3 a 2. La cosa es que adiviné. Y después adivinó el resultado de Argentina. Sí, doble adivinanza. Doble adivinanza. Y que el Toro fue de suplente, entró a los últimos minutos. Claro. Buen gol. ¿Te acuerdas cómo fue el gol? Un mano contra mano y le pegó. Y le picó para arriba. No. Sí. Fue el iba solo el Toro, el arquero sale y se la pica por arriba. Bien. Bueno, ese fue el golazo de Argentina contra Colombia, la final de la Copa América. Sí. ¿Algo más de fútbol, chicos? ¿Algún otro datazo de Kissel? A ver. Ahí tengo uno. Y para... Cristiano Ronaldo en el Real Madrid tiene más goles que partidos jugados. Mirá vos qué buen dato. ¿Tiene más goles que partidos jugados? Sí. ¿Y te acordás la cifra o no? No. No. Bueno, está bien, el dato está bueno. Y para vos, los equipos más buenos, ¿con qué color juegan la camiseta? Y celeste y blanca. Está Racing y Argentina, que ya no son equipos buenos. Para mí, azul. También azul o amarillo, que está Central y Boca y varios. Azul está el Barça, el equipo del Toro, Boca, Central, Vélez. ¿Y cuál más? ¿Equipos azules? ¿Mm? Talleres tiene azul. Sí. Belgrano es celeste. Bueno, pero... Sol de Mayo es celeste y blanco. ¿Es verdad? Yo al equipo Sol de Mayo lo conozco por vos. Que vos jugaste ahí. ¿Sigue existiendo Sol de Mayo? Sí. Jugó una copa... ¿Cuál copa jugó? ¿Copa Argentina? Sí. Que en la Copa Argentina... ¿Es profesional Sol de Mayo? No, no es profesional, pero viste que en la Copa Argentina juegan del Federal A, del Federal B. Y en la Copa Argentina no hay VAR. ¿Por qué no hay VAR? Porque son equipos menores. Ah, estaba tomando agua, perdón. Bueno, pues son equipos menores. Vicente, ¿algún dato más? El jugador con más goles en una sola temporada es Messi con 91 goles. ¿En una sola temporada? Sí. Bueno. ¿Y te acordás en qué equipo fue? Barcelona. Ah, en el Barcelona. ¿Con cuántos goles? 91. 91 goles en una temporada. Bueno. Entonces... ¿Vamos terminando? Listo, vamos terminando. Sí. Sí. Vamos a ir a un tema musical y volvemos con otro tema. ¿Y cuál tema es? Ahora vemos. ¿Con qué tema volvemos primero? ¿Cuál es después del corte? ¿Con qué volvemos? Ahí eso que tienen anotado ustedes. Con Pachamama. Por el mes de agosto. ¿Querés que ahora ponemos Pachamama? No. La de fútbol. ¿Cuál habíamos elegido? La dos de fútbol. ¿Esta está sonando ahora? Pero este no sé, casi no se trata de nada de fútbol. Escucha. Fútbol de primera. Bueno, pero solo el nombre. Después es tun tun tataratara y tu tucatapa. Vamos a un corte y volvemos. ¿Con Pachamama? Bueno, dale. Dale. We'll be right back. tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar. Bien, acá volvieron entonces. Volvimos. Listo, merienda concluida. No se come más por el momento. Che, bueno, ¿qué escuchábamos? A ver el temita que pusimos recién, ¿cuál es? Agosto y Pachamama, o sea, todo lo de agosto y Pachamama. Bien, todo lo de agosto y todo lo de Pachamama. ¿Qué es la Pachamama, Vicente y Amadeo? A ver. Un festín que se conmemora a la Madre Tierra. Que abrimos un pozo, la boca de la Pachamama, y agarramos cosas y ponemos al hueco de la Pachamama. Le damos comida. ¿Y por qué le damos comida? Por la comida que nos da. Para agradecer. Sí. Vos, Vicente, ¿hacés lo mismo que Amadeo que contaba recién? Sí, lo mismo. Pero nosotros como somos muchos, hacemos equipos de a cuatro para poner. Bien. ¿A dónde lo hacen eso? En la escuela. ¿Y cómo fue tu Pachamama? Estuvo buena. Había muchas cosas para poner. ¿Y qué pusiste? Se podía poner una especie de un licor que se le ponía a la Pachamama para brindar. ¿Y por qué se hace en agosto, saben? Porque ahí se inventó la Pachamama, en agosto. No sé por qué es en agosto. ¿Vos sabés? Es el para muchos pueblos es el inicio del año. Así que se hace para que decirle a la tierra que el próximo año nos traiga lo mismo que este año y un poquito más, lo posible. Por eso se agradece. Y Amadeo, ¿cómo fue tu pacha? A ver, contanos. Lo hicimos en un museo que está cerca del río. Uh-huh. Primero entré y con unos amigos fuimos al río y jugamos ahí. Después de eso fuimos a la plaza a jugar y ahí después se terminó la pacha. Bien, una pacha llena de juegos. Sí, y no aprendimos. ¿No llegaron a hacer la ofrenda? No. Ah, bueno, pero va a haber otras. ¿Va a haber otras o no? Sí. ¿A dónde la van a...? ¿Sabés dónde viene la rueda. ¿En la rueda hay otra pacha? Sí. Bien. ¿Por cómo qué haces preguntas que vos sabés? ¿Y cómo sería esa pacha en la rueda? Va a estar la mamá de un amigo tuyo. ¿Mm? Y vamos a hacer lo mismo. Pachamama. ¿Y cómo te gustaría vos que sea la pacha en realidad? Pachamama. Que compren unos arcos para jugar al fútbol. Bueno, hay que desearlo para que suceda. Pero la profe ya lo dijo cómo va a ser. Todos vamos a estar sentados cantando una canción hasta que se termine la pacha. Ah, ya sabés cómo va a ser todo. Bueno, y Vicente, ¿ya sucedió en tu colegio? Sí. ¿Vas a hacer otra más? No. Bien. ¿Y el mes de agosto? ¿Qué pasa en agosto? En agosto... Mi cumpleaños. El cumpleaños de Amadeo y... Agostini. ¿Quién está? Agostini. ¿Quién es Agostini? ¿Saben ustedes quién es Agostini? ¿Vos sabés? ¿Para qué preguntar? Yo sí sé quién es Agostini, pero le pregunto a ustedes. Para yo que no cuenten sé. A los que no saben. Yo sí sé. Es un cantante que canta en agosto. Como Julini, Mercedini y Settembrini. ¿Settembrini? ¿Quién es Settembrini? El que canta en septiembre. Ah, bien. Bueno, está bien. Entonces, después nos vamos a ir con un tema de Agostini. Sí. ¿Y el cumple de Amadeo? ¿Cuándo es el cumple de Amadeo? El 10 del 11 de agosto. Del 10 de agosto. Sí. ¿Y qué vas a hacer para tu cumple, sabes, Amadeo? Un cumpleaños. Bien. Muchos amigos y muchos juegos. Sí. Bien. ¿Algo más de que quieras contar de tu cumple? No. ¿Te gusta el cumpleaños? Sí. ¿Te gusta todo el cumpleaños o hay partes que no te gustan? Me gustan todas. ¿Todas las partes del cumple? Sí. ¿Cuando está la piñata, cuando está la torta, cuando están los juegos? Sí. Bien. Menos cuando saca el cumpleaños. Ah, la parte que no te gusta. Bueno, mira, tenés un saludo de tu mamá que te manda un beso grande. Está escuchando. Los representa Chocolinas. Chocolina, Chocolina. ¿A nosotros? Sí. Bueno, ¿le hacemos la publicidad a Chocolinas? Sí, Chocolinas cumple 50 años. Ese es un dato. Está muy rica las Chocolinas. Está muy rica. ¿Algo sí. más que quieran sobre agosto, sobre la Pachamama? Que en agosto se hizo este programa de radio. En agosto se hizo el segundo programa. No, en diciembre. En diciembre. En diciembre no empezó agosto. Uh-huh. No, pero seguimos en diciembre. Falta, Madeo, para diciembre. Ah, no, en otro año no lo hicimos en agosto este programa. ¿El segundo programa sí? No, pero el primero no. Ah, el primero fue en julio. Juliado. Y el otro cantante, Julio. Julio. ¿Qué más quieren hablar de agosto? De ¿Tienes que algún agosto. Dato más de agosto, Vicente? En agosto. En agosto. En agosto. ¿Qué pasó en agosto? ¿Qué pasó en agosto? ¿Cómo es el clima de agosto, vos sabés? Invierno. Frío. Muy frío. Uh-huh. Dame tu sueño. Y ustedes habían elegido un tema que se llama Flores Naturales. Que lo cantamos en la rueda. Sí, lo cantamos en la rueda. ¿Lo quieren escuchar ahora o después? No sé. Después. ¿Porque no tienen algo más para contar de agosto? Sí, algo más. Bueno, cuenten. Que en agosto es la sembración de elefantes. Sembración de elefantes. ¿No sé? ¿Se siembran elefantes? Sí. No me miren a mí para hablar, hablen ustedes. Yo miro a la compu, yo no te miro a vos. ¿Qué más podemos hablar de agosto? En agosto está el... Bien, no hay más cositas para hablar entonces de agosto. Pero... Por lo que escucho, ya está. Pero... ¿Pero qué? No sé nada de agosto. Bueno, nos vamos con el tema. ¿Con qué tema quieren ir? Quiero decir algo con de chistes agosto. Y pavadas. Quiero decir algo. Que no hay nada más. ¿Eso es todo? Espera, se me ocurrió algo. Que no sé. ¿Listo? Espera, que se me ocurrió algo que... ya se me lo olvidó. Bueno, entonces listo. Che, ¿hablamos más? ¿Con qué música se quieren ir? ¿Con Flores Naturales o con el tema de Agostini que habían elegido? Agostini. Agostini. ¿Nos vamos con el tema de Agostini? Embrujado. Thank you. verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento, volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. No antes hicimos las maletas, antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Ay tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. La de Orteguita. Pero para gastar tiempo, me dejo. Y ahora les voy a contar unos chistes. Sí, a ver. Pero porque yo quiero. No, te callas. No, chistes, no, chistes. Entonces que dice, mamá, mamá, en la escuela me dicen pistolero. Bueno, está bien, ¿y qué querés de comer? Pam, pam. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Superman. Ay, Juanito, otra vez te pusiste los calzoncillos encima de los pantalones. Bueno. Mamá, mamá, ¿cuál es la fecha de mi nacimiento? El 22 de abril. Ay, como mi cumpleaños. Mamá, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Si ni vas a la escuela, vos. Mamá, mamá, en la escuela me dicen jabón en polvo. Y bueno, Ariel. Mamá, mamá, en la escuela me dicen interesado. ¿Pero por qué te dicen así? Si me das 5 pesos, te lo digo. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. Ay, ¿qué tiene domingo? Bueno, ah. Mamá, mamá, en la escuela me dicen postrecito. Bueno, Jimmy, quédate serenito. No te corras, que yo estoy jugando. Bueno, dice mamá, mamá, en el cole me dicen detective. Pero, hijo, ¿por qué? Yo hago las preguntas, nena. Dice mamá, mamá, ¿vos castigarías a un chico por algo que no hizo? No. Bueno, no hice los deberes. Bueno, entonces listo, pasamos otra vez a las canciones. ¿Y qué les pareció, chicos? Muy gracioso los chistes. ¿Están lindos los chistes? Sí. ¿A ustedes les gustan los chistes? Porque ahora vamos a hablar de chistes, ¿o no? Sí. ¿No vamos a contar chistes? ¿Contá? Sí. ¿Querés contar chistes? Sí, tengo uno. ¿Qué le hizo una cuchara a una cuchara? Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que aprobé. La mala es que es mentira. Muy bien. Otro, Amadeo, ¿cómo eran las cucharas? Una cuchara le dice una cuchara. ¡Cuchara, cuchara! Y no responde. Y dice, ¡cuchara, cuchara! Bueno, no escucha. ¿Qué será? Muy bien, ¿otro chiste tenemos? Calculando. A ver, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que dejé el alcohol. La mala es que no sé dónde lo dejé. Bien, bien. Los objetos más robados, lapicera y encendedor. Bien, ¿eso es un chiste? No. Ah, bueno. Gracias, Amadeo, por el consejo. ¿Cómo se llevan ustedes con los chistes? ¿Le gusta hacerlo? ¿Le gusta inventarlo? ¿Le gusta repetir otros viejos? Las tres. Sí, las pero tres. Pero los viejos no. Sí, porque hay cosas que antes nos parecían graciosas y ahora no. Bien. ¿Cuáles? No sé. Cuando se conquista el mundo de las bananas, ¿cómo se llamaría? Bananitis. Pero no está en el Potaxio City. Bananitis. Potaxio City se llamaría la ciudad de la banana. Potaxio City. Tatara. Che, ¿cómo se dice ascensor en árabe? Aliba va y Aliba viene. Muy bien. ¿Eso es ascensor en árabe? Aliba va, Aliba viene. Muy bien. ¿Cómo se dice escupir? ¿Escupir cómo se dice? ¿En qué idioma, Amadeo? Va, va, va. ¿Cómo era, Amadeo? Escupir en árabe, ¿cómo se decía? Se decía... Ahí sale lo húmedo. Ahí sale lo útulo. ¿Así se dice? Mirá vos. Hice una palabra en chino. ¿Cuál palabra en chino sabes? Las ventanas se llaman chua. Chua. ¿Chua es ventana en chino? Sí. Mira vos. Como el tren chuchu. Ah, como el tren chuchu. Bueno, así pasaron. Yo sé cómo se dice 99 en inglés. Cachichien. Mira vos. Pero no es 100. Es 99. Y yo sé cómo se... Por eso, cachichien. Casi 100. Yo sé cómo se dice papel higiénico en japonés. Saca caca. Muy bien. Che. Hay que ser prudente, Vicente. ¿Prudente rima con Vicente o no? Prudente, Vicente, que se terre, que tiene la R en su vez. Che, un montón de chistes largaron, ¿eh? Son, ¡ay, qué chistosito! ¡Qué chistosito, Amadeo, la verdad! Otro chiste, a ver. Los dinosaurios se comen el payaso y dicen, un poco graciosito el sabor. Muy bien, ese Amadeo, ese lo inventaste vos. Me lo dijo el Vicente. ¿Te lo dijo el Vicente ese? Sí. Entonces es parte de Vicente contado por otra persona. Es autor... Él hizo un pez, nada. Ah, ese es bueno, ¿eh? Bien, bien, lo bien. Lo dijo el Vicente. ¿Esos son los que hace Vicente? Uh-huh. Porque ustedes inventan también algunos, ¿no? Sí. Bien. A ver si tengo otro... ¿Qué le dice una chocolina a una chocolina? ¿Qué chocolate. Dijo? ¿Chocolate le dijo? Bien. ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? Estamos iguanitas. Ah, igualita. Ese es muy bueno. Bueno, me lo dijiste, yo se lo dije, dicen. Cosas que solo se ven una vez. Una lagartija haciendo lagartijas. Ah, mira, es cierto. ¿Vos lo viste alguna vez? No. Ah. Por eso, ¿alguna vez alguien vio una lagartija haciendo lagartijas? Uh-huh. Sí, una lagartija está haciendo una lagartija. No, pero hacer lagartijas se dice hacer flexiones de brazo. Claro. ¿Y habrá algún animal que se llame sentadillas? Sí, ¿qué? Los sentados. ¿Y qué se choca un perro argentino con... Se choca un zorro estadounidense con un perro argentino. El zorro estadounidense le dice, I'm sorry. El perro argentino le dice, a un perri. A un perro. Está bueno, está bueno. Muy bien. Qué cantidad de chistes que contaron, che. ¿Qué más venía? Un perro con ese casco de pulgas, sí, le dice a otro perro, vendemos heladera, heladera. Porque tiene su micrófono. Ah, es como su megáfono. Sí. Ah. Como los autos. Sí. Heladera vieja. Vendemos. Volcamos la bolsa, señores. Compramos heladera vieja, heladera chica. Señoras y señores, heladera vieja. Muebles, vaso, vendemos. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos en la lista? A ver, Vicente, nuestra rutina del día. ¿Qué es lo que viene? Comprar animales. Vamos a hablar ahí de animales. Me fijo. Comprar facturas, comprar milanesa. Ah, no, esta era la lista de compras. Bien, Amadeo. Después pasamos a hacer las compras, entonces, Amadeo. Sí. Bien. Faltan detergente. Falta detergente. Bueno, hay que comprar detergente. Tejado. Sí, hay que comprar detergente. Para lavar el tejado. Para lavar el tejado. Entonces, ¿y los animales? ¿Vamos, nos metemos en tema de animales? Sí. Dale. Que los animales se llaman animales. Pero no faltaban animales. Bueno, ¿quieren que pongamos esa canción de chistes? Ah, era un cuento, ¿no? Sí, es un cuento. ¿Que habían encontrado ustedes? Yo lo encontré. Bueno, vamos a escuchar el cuento y volvemos con animales. Cuento, díganlo ustedes, a ver. El cuento de la caca. Pero ustedes tienen que mandar el corte, digan. Bueno, volvemos en un ratito. Volvemos en un ratito. En una media hora. Volvemos después del cuento a hablar sobre animales. El cuento de la caca se hizo. Pablo le contestó: señorita Teresa, que hace caca con destreza, lo que pasa es que ellas, las que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren, y a nuestra caca la hieren. La maestra Teresa, que hacía caca en una mesa, miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un vocablo, y le preguntó: ¡ay, tesoro, el que hace caca del oro! ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Justo llegaba Tomás, al que la caca le das. Y cuando oyó eso, le dijo a la señorita que hacía caca tan finita: es verdad, maestra, la que la caca le cuesta. Él está muy enamorado de Sofía, la de la caca en las vías. Y Pablo, que no estaba enamorado, sino muy enamoradísimo, se puso colorado de enojo y le contestó: ¡no es cierto! Y tú, Tomás Tomalosa, que hace la caca en Formosa, tú gustas de Inés, que hace una caca por vez. ¡Mentiroso! Mirá, Pablo Pableta, que hace caca en bicicleta, mejor te callas. La señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo: Pablo, Pablito, caca de pajarito, y Tomás, Tomasito, caca de perrito, ustedes son amigos y no tienen que pelearse ni por caca enojarse. Por ahora, vayan a jugar entre ustedes, que ya va a llegar el día en que esas niñas, con la caca entre enseñas, los buscarán para jugar. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados. Y se olvidaron de preguntar si trenciñas quiere decir algo o nada más lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas. Les voy a contar de un mamboreta. Bueno. Animales. Ahí pasaba. Animales, Vicente, qué como usted lo dijo. Cuento más elegante, ¿no? Yo lo vi primero. Con mucha destreza. ¿De qué animal vamos a hablar? Pablo, el que hace una caca. Animales autóctonos, de animales. ¿Qué quieren ustedes, chicos? Esto es un problema. El león se... Ok, vamos a hablar de datos, animales. Ahora ya hay una discusión entre quién ganaría. ¿Un oso o 100 humanos? La gente está discutiendo. ¿Y los humanos? Para mí sí, pero mucha gente dice que un oso. ¿Por qué? Si agarran entre varios un oso, el oso no puede atacar a varias personas al mismo tiempo. Así que ganaría un humano. Para mí. Pero si lucha un oso contra un humano, gana el oso. ¿Y si es un oso bebé? Pero mira si ese oso te muerde, aunque sea bebé. Y mira si vos si vos mordes al oso. Otro, decimos un dato de animales, Amadeo. Que los gatos son los enemigos de los ratones. Eso nadie lo sabía. Para nada hay un show que es así. Tommy Cherry. O Tommy un tomate Ari. Y un cherry. Tommy Cherry. Otro dato de animales. Por ejemplo, a los futbolistas le dicen animales. A Messi le dicen la cabra. O la pulga. Pulguita. Y a Neymar, como el cual animal le dicen. ¿A quién? A Neymar. Ni idea. Bueno, pero no te vayas del tema, Mario. Otro dato de animales es que las dicen que las cucarachas pueden sobrevivir una bomba atómica. Entonces, ¿qué tiene el mata cucarachas? Dicen porque las cucarachas están mucho y hasta hace mucho tiempo y sobre y creo que sobrevivieron al meteorito. No sé bien por qué dicen eso. Las cucarachas. La cucaracha. Que existen hace la mucho. Cucaracha. No, como existen caminar. Hace mucho tiempo, sobrevivieron a muchas cosas. No, a mí no me pregunten, chicos. El programa es de ustedes, ¿eh? Ustedes se hacen la pregunta. Pero vos vas a hacer la pregunta. No. Ustedes hacen las preguntas y las ¿y respuestas? ¿Por qué estás hablando ahora? Porque ustedes me están mirando a mí esperando una respuesta sobre las cucarachas. Yo estoy mirando eso. Porque es lo único que tengo que ver. Bueno. Otro dato es que... ¿Otro gato? En África se hace un ritual que te tiene que desinfectan una hormiga. Hay una hormiga que si te muerde te mata. Y cuando te pica duele como una bala. ¿Y por qué lo hacen? Para un como un ritual. Pero igual la de primero le quitan todo el veneno para sigue doliendo igual, solo que no te mata. Es como un balazo que no te mata. Claro. ¿Y para qué se quieren vos? Es como un ritual que están en ronda, uno le pega la cacheta al otro y hace como una ola de cachetas. Algunos. Pero es un ritual espiritual, no sé, que hay un dios, no sé. El dios hormiga. La reina hormiga. Ah. Y las reinas hormigas dicen que son así de grandes. ¿Serio? Para, madre. Dicen. Pero no hagas señas porque no te están viendo, te están escuchando. ¿Y por qué vos si me miras? ¿Cómo son de grandes las reinas, Amareo? ¿Son grandes como...? ¿Así? Así de grandes. Ponle 4 centímetros. Sí, así. Claro. ¿Y por qué les parece a ustedes que... Esto es una pregunta para los dos. Pueden responder lo que le parezca a cada uno, ¿eh? No hace falta que sea una respuesta única. Hay reinas de abejas, hay reinas de hormigas. ¿Por qué les parece a ustedes? Porque si no está todo enquilombado y se pelean entre sí, hay que poner orden, creo. Y porque si no hay una reina, no hay una reina. Y si no hay una reina, no hay persona. Y si no hay persona, no hay mundo. Y si no hay mundo, no hay nada. Y si no hay nada, no hay nada. ¿A qué? ¿Me toca hablar a mí? No, digo, usted está... ¿Qué le pareció esa explicación de Amadeo? No sé. Es como de una hormiguita al mundo. ¿Alguna otra reflexión que tenga que ver con los animales? Que los animales, el más pesado es el dinosaurio. Que mi gato se puede subir al techo de mi casa. El mío también. ¿Por qué los gatos pueden trepar así como trepan? Porque trepan. Porque tienen garras largas y pueden... escalar. Pero no, ¿cómo no se resbalan con su pelo? Porque no toca el pelo. Porque la mano de los gatos tiene la parte de adelante, tiene como... Pegajoso. No, como no tiene pelos un poco la parte de adelante y pueden ahí... escalar. Pero los pelos que tienen al lado. No, pero no, si no toca la pared los pelos de al lado. Ya entendí. ¿Y con las uñas no se puede agarrar el gato también, no? Sí. O sea, por eso es lo que dije yo. Se le rompe las uñas. Si se la... Sí, y tiene mucho peso, crack. Si tiene así las garras... Si tiene así las garras, se le pueden romper las garras. Así. Así están. No me ven. ¿Y cómo saben que somos personas y no robots? Porque suenan como personas, me parece, ¿no? Con el micrófono se suena medio raro. No, igual también porque... porque si no, ¿cómo manejaríamos la computadora? Porque las computadoras te hacen hacer algo que dice que no... Que te hacen hacer una prueba para ver si sos un robot. Y el Vicente casi que la falla. Casi que falla. No, pero igual ya me lo hicieron varias veces. Cuando estaba usando me ponían, ¿eres un robot? Y escribía, sí. No. ¿Algo más sobre los animales? Sí. Hablamos de un montón de cosas de animales. A ver, ¿qué más, Vicente? Yo tengo que... Que en realidad los... ¿cómo era? Revivieron a una raza de animales. ¿Cuál? ¿Cuál? No me acuerdo, unos lobos, unos animales parecidos al lobo. Ah, pero para eso. Lo único malo es que no pueden reproducirse porque son medio parientes. Porque son medio parientes cuando los revivieron y no. Y si se reproducen parientes, sale medio mal la cosa. Sale medio mal la cosa. Sí. Y después vas a cruzar la calle y te vas a encontrar un dinosaurio. ¿Te imaginas ir caminando y decir, mira, es el dinosaurio de la vecina? Spider-Man. Che, ¿y cómo lo revivieron? ¿Vos sabés, Vicente, a ese animal? No sé. Ya sé que agarraron el ADN y lo programaron, no sé cómo bien. Lo clonaron. Entonces es un robot. Entonces no es real, porque... O sea, pero tiene vida. Pero no es real. Tiene el cuerpo diferente. No, no es que está hecho con... No es que tiene un mecanismo el robot, no. O sea, tiene un hueso de ese animal. No sé cómo hicieron para revivirlo, la verdad. Ah, tal vez que encontraron pelo. Y un poco de su ADN y huesos y lo pusieron en desechos tóxicos. Lo pegaron con gotita. Con cinta. ¿Con la gotita de clonar? ¿Lo pegaron? No sé. No, con cinta, con cinta de papel. Lo pegaron con cinta de papel y quedó armado. Algunas veces se le cae la pierna o la cabeza. Bueno, sabe. Pero después se lo vuelven a pegar. Claro. Bien, hasta hemos hablado de genética de los animales y de clonación. Qué completo este informe de animales, chicos, la verdad. Que estamos avanzando mucho. Sí, ustedes son grandes periodistas de la información. Periodistas. ¿Cómo se llevan ustedes con los animales? Depende del animal, hay animales que son muy molestos. ¿Cómo cuál? O sea, no una raza en especial. Hay animales, algunos, por ejemplo. Hay perros que son acariciables, que son buena onda, y hay perros que te van a atacar. ¿Cómo cuál animal no te que gusta? Que pelean. No, en realidad todos los animales, no es los piojos. Porque son molestos los piojos. Pero lo bueno... ¿Es un animal los piojos? Bueno. Son robotitos. Pero en realidad lo bueno de los piojos es que te sacan lo malo de la sangre. Eso es bueno. Entonces no pueden ser los peores animales los piojos. Y no pueden ser animales tampoco. Bien, ¿los piojos te sacan lo mejor de la sangre, decís vos, Amadeo? Lo peor de la sangre. Ah, lo peor de la sangre. ¿Se lo llevan ellos? Porque chupan sangre y la sangre es buena. Son vampiros. Bueno. Otro día vamos a hablar específicamente de piojos. Ustedes saben un montón de piojos, ¿o no? Me pica la cabeza. Te pica la cabeza ahora. Bueno, otro día vamos se a hablar. Se ofendieron los piojos. ¿Quedan algún otro tema? Porque ya hace una hora que estamos transmitiendo. Sí, queda un tema. Quedaba uno. ¿Cuál era el tema? Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Vos no hacías preguntas y nosotros las respondíamos. Bueno, chao, listo. No, porque si no vamos queda, a estar el día acá. Nos queda un tema. ¿Qué, le hago tres preguntitas a cada uno, dos preguntitas a cada uno? Pará, que faltan las canciones. ¿Vamos con la canción y después venimos con las preguntas y respuestas? Sí. ¿Con qué canción vamos? Con la de Bamboretta y Lorito Tete. No, ya pusimos de fondo. Ahora Lorito Tete. ¿Dónde está el Lorito Tete? ¿Dónde está el que no se ve? ¿Dónde está el Lorito Tete? Lo escuché y no lo encontré. Con el monito tití y una lata de maní, a la sombra del ombú fue a jugar al tatetí. Pero aquel tablero era verde y las seis fichitas también. Ay, ay, ay, qué buen escondite. ¿Dónde, dónde está Tete? ¿Dónde está el lorito Tete? ¿Dónde está el que no se ve? ¿Dónde está el lorito Tete? Lo escuché y no lo encontré. La huerta se metió a jugar al dominó entre plantitas de té, pero al rato se aburrió. Más allá de las tomateras, concentrado me lo encontré, aprendiendo atrás de un poroto a bailar merequeté. ¿Merequeté? ¡Merequeté! ¡Merequeté, merequeté, merequeté! ¡Tete! ¡Tete! ¿Dónde está el lorito Tete? ¿Dónde está el que no se ve? ¿Dónde está el lorito Tete? Lo escuché y no lo encontré. Con la flauta del tatú tocó tu turu tu tu y bailó la carumbé junto al sapo cururú. Se acercaron tantos bichitos que aunque tanto y tanto busqué, desapareció entre el matete. ¿Dónde, dónde está Tete? ¡Tete! ¡Tete! ¿Dónde está el lorito Tete? ¿Dónde está que no se ve? ¿Dónde está el lorito Tete? Lo escuché y no lo encontré. Un vientito resopló y mi loro estornudó. Tiritando lo encontré, cual sartén de pororó. Entre mantas bien calentitas, con todo mi amor lo acosté. Pero no pasó ni un minuto y se levantó Tete. ¿Dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? ¡Tete! ¿Dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? ¡Tete! ¿Dónde está? ¿Dónde está el lorito Tete? ¿Dónde está el que no se ve? ¿Dónde está el lorito Tete? Lo escuché y no lo encontré. Listo. Bueno, listo. Empezamos. Ya empezamos. Bueno, ahora viene todo una sección de preguntas y respuestas. Yo pregunto y ustedes responden. ¿Para qué? Tenemos un tema que se llama ¿para qué? Entonces vamos a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve el reloj, Vicente? Para mirar la hora y saber si llegas tarde. Para mirar la hora y no llegar tarde a los lugares. Bien. Amadeo, ¿para qué sirve el reloj? Está comiendo. Bueno, vamos a la segunda pregunta para Vicente. Para... Porque si tenés que ir a un lugar específico, le pones la hora y ahí sabes. Pero sin reloj, no le puedes poner la hora. Y puedes ir tarde o temprano. Y si vas temprano, pensás que ya terminó y te vas. Y ahí empieza. está bien, para todo eso sirve un reloj. Muy bien. A ver, vamos de nuevo, Vicente. ¿Para qué sirve una radio? Para tener un lugar para poder hablar de lo que te gusta. ¿Amadeo? Está comiendo. ¿Para qué sirve una radio? Para informar a las personas, para informar a las personas por cosas importantes, o para sacarle tiempo, o para hacer pavadas en público. Bien, está bien. Bien, y ahora le vamos a preguntar a Vicente, ¿para qué sirven los pies? Para saltar, jugar al fútbol, correr, para un montón de cosas. Amadeo, ¿para qué sirven las piernas? Para jugar al fútbol, correr y saltar. Y muchas cosas más. Bien. A ver, ¿para qué se me ocurre algo? ¿Para qué sirven las plantas, Vicente? Las plantas, para que haya más agua, porque de la planta sale mucha agua, y también para que no se extinga el planeta. Bien. Amadeo, ¿para qué sirven las plantas? Para jugar al fútbol y hacer unos arcos de una planta y para jugar al fútbol. Muy bien. A ver, Vicente, ¿para qué sirven ¿Para qué sirve la rueda? ¿Cuál rueda? La de los autos. La rueda para que gire algo y no tengas que correr, caminar y eso. Por ejemplo, una bici, una moto, un auto. Bien. Mateo, ¿para qué sirve una rueda? Para hacer Willy. ¿Para hacer qué? Willy. Ah, porque ahora hacen una sola rueda. Muy bien. Vicente, ¿para qué sirve la harina? La harina para hacer recetas. ¿Recetas de qué? De comida. Ah, bien, bien, bien. Amadeo, ¿para qué? Otras cosas. Se pueden hacer varias cosas con la harina. Como unos juguetitos que se apretan y vuelven a su forma, squishies, algo así, que se les pone harina adentro. Amadeo, ¿para qué sirve? Para jugar. ¿Vos jugás con la harina? Sí. Bien. Bueno, a ver, ¿para qué sirven los guantes? Para protegerte del frío de las manos. Y los guantes de arquero para tener más agarre. Para jugar al fútbol. Amadeo, para jugar al fútbol. ¿Por qué? ¿Vos jugás al fútbol con guantes? A veces sí, a veces no. Ah, bueno. Bueno, así pasaba el segmento de preguntas. Sí. ¿Tan rápido? ¿Ustedes tienen algunas preguntas para hacerse entre ustedes? ¿Para qué sirve? Vicente le pregunta a Amadeo. ¿Para qué sirve el vidrio? Para envasar cosas. Ahora te hago yo una pregunta. ¿Para qué sirve el hielo? Para enfriar, para tomar jugo. Ahora vos pregúntame. ¿Para qué sirve el reloj por minuto? Para guiarte de minutos. ¿Para qué es? Para que se me cayó algo. ¿Para qué sirve los chistes? Para matarse de la risa. ¿Para qué sirve la escuela? Para estudiar. ¿Para qué sirve la peluquería? Para hacerse un corte de bien fachero. Bueno, así fue nuestra sección de ¿para qué? ¡Chao! ¿Volvemos? ¿Volvemos en qué? ¿Volvemos y nos despedimos? Bueno. Sí. Nos vemos en el próximo programa. ¿Va a haber próximo programa? Como no ustedes quieran, ¿eh? Si ustedes lo preparan, yo sí. Bueno. Sí. ¿Vamos a tener otro programa? Sí. Entonces, ¿cómo nos despedimos? Agradeciendo. Agradeciendo a todos los que escuchan. ¿Quieren mandar saludos? Sí, pero hay muchas personas. ¿A quién le querés mandar saludos? ¿A quién nos una vacancia? Ya le mandamos a papá, mamá y a esos. Sí. Hay que, pero no sé quién me está escuchando, así que no sé si mandar saludos. ¿Quién nos escuchaban? No importa, pero vos le querés mandar saludos a alguien. Decís, le quiero mandar saludos a Roberto Antonio Espinosa. Y le mandás saludos a Roberto Antonio Espinosa. ¿Le querés mandar a alguien en especial o a todos los que te escuchan? A mis amigos. A nuestros amigos. ¿Nombremos un par, Amadeo? No. Bueno. No. Ok. ¿Vos querés nombrar a algún amigo? Nómbralo. No. Bueno, a todos los amigos de Amadeo y Vicente que nos escuchan. Hoy estuvimos en Tanti siendo el 3 de agosto de 2025. Hoy nos acompañó... Del 2026, che. No, del 2025. ¿Quién nos acompañó hoy en el estudio, Amadeo? La abuela, la Marta. Vino la Marta a acompañarnos, específicamente bueno. Es la abuela. Específicamente es la abuela. Se llama Marta, pero específicamente es la abuela. Muy bien. Se llama abuela. So the name is abuela. Ustedes si quieren invitar a alguien para el próximo programa, que venga algún entrevistado, alguien que le quieran hacer preguntas... O alguien que venga de público. Todos mis amigos. Todos los amigos. Ahí ya se va a complicar porque es un montón. Pero alguien que lo podamos invitar al programa. Ustedes en la, antes la del programa. A la mitad de nuestros amigos. A la mitad de tus amigos, bueno. Va a ser un montón eso. Agradeciendo a todos los que nos escuchan, nos volveremos a encontrar en otra edición de... Una charla con Vicente y Amadeo. Gracias por venir. Chao. Chao. Ay, casi que te embrujo. Sí, sí, sí. No hagas preguntas en el lugar equivocado. Mira en el hueso, está todo recomplicado. Que ya los pibes no miran para otro lado. Y como siempre el más vivo y loco es el más callado. No hagas preguntas en el lugar equivocado. Mira en el hueso, está todo recomplicado. Que ya los pibes no miran para otro lado. Y como siempre el más vivo y loco es el más callado. Su libertad deja mucho que desear. Academia de arte, señor del cole. Explíqueme por favor, después de dar tantos valores, porque el mundo no es mejor. Porque de la primaria salí queriendo ser campeón, y de la secundaria queriendo ser un peón. Porque será que nadie mira el cielo grande y cele. El on demand te tiene dormido en la tele. Porque el sistema te quiere en eterna agonía. Del lobo solitario, la compañía. Porque será que un chico se suicida. Porque el léxico sí, pero la cabeza no se cuida. Que es caro dar vivienda a los pobres, es relativo. En un desastre alojo, ¿cuánto sale el operativo? No hagas pregunta en el lugar equivocado. Mira en el hueso, está todo recomplicado. Que ya los pibes no miran para otro lado. Y como siempre el más vivo y loco es el más callado. No hagas pregunta en el lugar equivocado. Mira en el hueso, está todo recomplicado. Que ya los pibes no miran para otro lado. Y como siempre el más vivo y loco es el más callado. Un niño se hace hombre cuando un hombre lo golpea. Una niña nota que creció porque alguien le dice una frase fea. ¿Y a dónde están los nietos de las abuelas? ¿Por qué no se chocó un tren? ¿Por qué explotó una escuela? ¿Por qué los noticieros que son para la gente se burlan en sus notas de las marchas de otra gente? No es que no sepan qué responder, es que les da vergüenza decir que van para poder comer. Vergüenza ser humilde y pobre. Ajá. Vergüenza es por un soborno aceptar el sobre. El que más tiene es el que por todo sobre. Y alguien come de la basura que a él le sobre. Porque un pederasta en lugar de ser juzgado nunca va preso, lo arreglan con un traslado. Porque hay música barata llenando estadios. Porque esta canción no va a llegar a la radio. No hagas pregunta en el lugar equivocado. Mira en el hueso, está todo recomplicado. Que ya los pibes no miran para otro lado. Y como siempre el más vivo y loco es el más callado. No hagas pregunta en el lugar equivocado. Mira en el hueso, está todo recomplicado. Que ya los pibes no miran para otro lado. Y como siempre el más vivo y loco es el más callado. Ha, ha, ha, ha, ha. No hagas preguntas en el lugar equivocado. Mirá, en el juez está todo re complicado. Que ya los pibes no miran para otro lado. Y como siempre el más vivo y loco es el más callado. Está bien, está bien, está bien.